Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. España y Portugal reabren este miércoles sus fronteras en un acto presidido por el rey Felipe y el primer ministro luso Antonio Costa. Los dos países han querido dar relevancia a esta vuelta a la normalidad después de la crisis sanitaria y mientras el gobierno luso trata de controlar el brote de coronavirus en Lisboa y su área metropolitana. El cónsul de Portugal en Sevilla, João Queiroz, habla de alegría y prudencia. Yo lo que veo ahora es que hay una gran esperanza con el levantamiento de estos controles fronterizos, que vamos a tener más turistas, más personas llegando a nuestro país y podiendo disfrutar de todo lo que tenemos por ofrecer, pero al mismo tiempo teniendo todos los cuidados en conjunto para garantizar que esos números bajos continúan bajos. Por otra parte, Airbus anuncia 900 despidos en su división de aviones comerciales. La compañía lo justifica por el aplazamiento de pedidos a causa de la pandemia. Este ajuste se suma a los 722 empleos que eliminará en el área de defensa, de los que la mitad corresponden a las plantas de Andalucía. Beatriz Rodríguez. A los despidos en España se suma la eliminación de 722 puestos de trabajo en su negocio militar, por lo que la compañía suprimirá 1.800 empleos directos en nuestro país en los próximos meses. La empresa justifica la medida en la disminución de la actividad de la aviación comercial de casi el 40% que sitúa la industria en su conjunto, según el comunicado emitido, en una crisis sin precedentes. Los despidos afectarán especialmente a Francia y Alemania, con unos 5.000 despidos seguidos de España con 900. El plan de recorte se aplicará hasta el verano de 2021, como muy tarde, según los galos, y de momento han iniciado el proceso de información y consulta con los sindicatos para alcanzar acuerdos para su aplicación a partir de este otoño. Y Abengoa solicitará el concurso de acreedores si no consigue en solo 2 semanas financiación para mejorar su liquidez. De momento, la empresa no ha pagado la mitad de las nóminas de junio y retrasa también la publicación de sus cuentas por estas incertidumbres sobre su futuro. Y los pequeños comerciantes pueden, a partir de hoy, solicitar ayudas destinadas a la modernización, digitalización y relevo generacional de sus negocios. La Junta moviliza 11 millones en fondos europeos para los minoristas. Podrán lograr subvenciones de hasta 42.000 euros. Además, el pequeño comercio de municipios turísticos podrá abrir domingos y festivos durante este verano. Lo explicaba el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo. Los establecimientos comerciales minoristas situados en los municipios declarados como turísticos podrán permanecer abiertos durante todos los domingos y festivos. Se trata de una medida necesaria, excepcional, para reactivar la economía por el coronavirus, que persigue evidentemente la reactivación económica del sector. Y un último apunte, la Comisión para la Recuperación Social y Económica enfila su recta final en el debate hoy de las enmiendas formuladas por los grupos al borrador de conclusiones del PSOE y Unidas Podemos. Todo ello cuando PSOE y PP negocian ya a contrarreloj para acordar el texto en el tema de sanidad. Y sigue el calor en Andalucía, hoy hay aviso naranja en Almería por temperaturas de hasta 40 grados. El aviso será amarillo en Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla con máximas previstas de 39. Ahora tenemos 22 grados en Ayamonte, en Huelva, 20 en Montilla, en Córdoba y 21 en Láchar, en Granada. Son las 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Si te gusta la música, te ofrecemos toda tu música. Somos Canal Sur Radio Música, la nueva radio musical de Canal Sur. Pop, rock, funky, indie, jazz. Canal Sur Radio Música está en nuestra web y en nuestra aplicación. Canal Sur Radio Música, 100% online, 100% a tu alcance, 100% música. Canal Sur Radio Música, toda tu música. Este verano vas a disfrutar de la radio. De una radio refrescante, repleta de actualidad y de información, con servicio público. Pero también cargada de diversión, entretenimiento, ingenio, música. Todo eso lo encontrarás en Canal Sur Radio. Te va a sentar bien. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Así es, bienvenidos. Compartiendo durante los próximos minutos esas historias transformadas en grandes canciones y viceversa. Lola Feria, imprescindible, como siempre, la producción musical de este tiempo que arrancamos inmediatamente. Sin más dilación. Vamos con Neil Sedaka, que va a ser el primero en sonar. Nueva York, ahí nos quedamos en la costa este. Un cantautor y pianista dedicado fundamentalmente a la música pop, que alcanzó sus mayores éxitos, como saben ustedes, como probablemente recordarán, grabando singles a comienzos de los años 60 y que editó sus mejores LPs a inicios de los 70. Oh, Carol, una canción que hace referencia a la novia de Neil Sedaka en aquel entonces, su compañera de clase. ¿Saben ustedes quién era? La deslumbrante compositora e intérprete Carol King. Pronto, ella también le correspondió con la canción Oh, Neil, la cual hace naturalmente referencia al tema de Sedaka y también al nombre de este artista. Entre 1960 y 1962, en dos años, Neil Sedaka tuvo 8 temas dentro del Top 40 de los Estados Unidos. Pero se vio entre los intérpretes que verían sus carreras asediadas por la invasión británica, así como de otros cambios de rumbo en la industria musical. Sus sencillos, esas viejas canciones, comenzaron a declinar en las listas de popularidad antes de desaparecer por completo. Oh, Carol, Neil Sedaka. ¿Quién no conoce ese clásico Oh, Carol, Neil Sedaka? Pues Neil también a mediados de los 60 grabó un disco con canciones típicas en español e incluso algunos de sus viejos éxitos, también en inglés, que fueron traducidos a nuestro idioma y cantados por él. En el 73, Sedaka, no sé si lo recordarán, ayudó a los suecos ABBA con la letra en inglés de la canción Ring Ring para el concurso en Eurovisión. Comenzó a trabajar en Inglaterra al lado de Elton John, quien lo contrató además para su sello Rocket Records. Vamos a cambiar de historia y de ámbito. De Nueva York y de Neil Sedaka nos vamos a la costa oeste, a varios miles de kilómetros, y lo hacemos con el clásico San Francisco de Scott McKenzie. To wear such a strange vibration. Blotheim III, ¿sí? El que estábamos escuchando, mucho más conocido como Scott McKenzie, cantante, compositor norteamericano que se hizo mundialmente conocido gracias a su único gran éxito, San Francisco, 1967. Una canción que atrajo en aquella temporada toda la atención de una generación compuesta realmente por John Phillips, del cuarteto Mamas and the Papas, e invitaba a los jóvenes a llevar flores en el cabello si peregrinaban a San Francisco. San Francisco se convertía en himno de los hippies hace bastante más de medio siglo. La próxima protagonista es Roberta Flack. Feel like making love. Tengo ganas de hacer el amor. Roberta Flack nació en febrero 1939. El año de su nacimiento parece que fue él, aunque hay también otras fuentes distintas que señalan que nació un par de años antes, aunque ambas coinciden que lo hizo en Black Mountain, en Carolina del Norte, en el seno de una familia de músicos. Roberta Flack, cuando tenía 9 años, comenzó a practicar con el piano y durante su adolescencia fue una destacada intérprete de piano clásico que gozó de una beca de Howard, de la Universidad Howard norteamericana. Pues la que entró con 15 años, siendo una chiquilla, una de las estudiantes más jóvenes en matricularse y, por supuesto, una de las más aventajadas. Roberta Flack y un viejo éxito difícil de olvidar, Feel Like Making Love. Strolling in the park, watching when I turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. Absolutamente deliciosa este Feel Like Making Love, esta música maravillosa de Roberta Flack. Fue el tema lanzado 9 meses antes del disco que recibía además el mismo título. La canción se convertía en uno de los mayores éxitos musicales de 1974, compuesta además por el compositor y cantante Eugene McDaniels. Vamos con otra vieja historia. Isn't She Lovely lo compuso para su hija. ¿No es ella adorable? Es la música desde Detroit, en Michigan, de Stevie Wonder. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Stevie Wonder, un cantautor y activista social norteamericano, uno de los más exitosos y reconocidos en la compañía Motown de Detroit, con atención, más de 100 millones de discos vendidos. Ciego de nacimiento, fue un niño prodigio y durante su carrera ha grabado infinidad de discos y sencillos que fueron aclamados por la crítica y también por el público. Asimismo ha escrito y producido para otros artistas. Stevie Wonder toca varios instrumentos, batería, bajo, las congas, pero especialmente el piano, el teclado y naturalmente la armónica, con ese sonido tan peculiar que ustedes reconocen fácilmente en cada una de sus producciones. Stevie Lamorris, nacido el 13 de mayo 1951. Stevie Wonder, ¿no es adorable? saben ustedes lo agradable que es ir recogiendo estas canciones que forman parte y de qué manera están grabadas a fuego en nuestra experiencia vital. Isn't She Lovely, una canción magnífica que Stevie Wonder incluyó en Songs in the Key of Life, Canciones en la llave de la vida. Era 1976, celebrando así el nacimiento de su hija, Aisha, por cierto, Aisha Wonder. En 2012, Stevie cantó la canción ante la reina Isabel II de Inglaterra en el concierto al aire libre, celebrado con ocasión del jubileo de diamante de Isabel II. Sí, como lo oyen, haciendo las delicias, naturalmente, de todo el mundo. Un concierto, desde luego, muy exclusivo. Stevie Lynn Morris, dando paso a esa canción que se bailaba hace muchísimos años con otro músico negro, otro músico de color norteamericano. Fue guitarrista de los Commodores hace muchísimos años. Lionel Richie, y algo que ustedes a buen seguro recuerdan. All Night Long. Historias de la música. Músicas con historia. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, carnival, fiesta, forever. Come on and sing along. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song.

que siempre cuentas la misma historia. Es lo que esperan todos, se sienten mejor. Que tu papá murió por quemar la iglesia. Que tu desdicha es castigo del Señor. Eres tonto, Simón, y no tienes elección. Pero tu cráneo rapado al cero, quita esa gorra de obrero y sortea la cuestión, Simón. Sortea la cuestión, Simón. Ya escuchan, ya observan. Por la buena música no pasan los años. 1979, un músico, pintor además, se une a un par de hermanos. Un par de hermanos cuya pasión por la música era sobradamente conocida en aquellos años. Todos madrileños, fundando junto con otros músicos Radio Futura. En 1980 se publica el primer disco del grupo llamado Música Moderna. 4 años después, Radio Futura publican su segundo disco, La Ley del Desierto, La Ley del Mar. Éxito, además del verano de hace muchos años, obtenido con la canción que daba título a toda esa producción, que permite consolidar al grupo Radio Futura en adquirir seguridad, prestigio, y además dando la oportunidad a todos ellos de seguir profundizando en un rock personal, original, con dices latinos, matices funk y también reconvertidos del soul americano. En esta ocasión decidieron viajar a Londres para grabar el nuevo disco de Un País en Llamas, 1985, donde además incluyeron el Tonto Simón, lo que estábamos escuchando. Historias de la música, Juan Antonio Jurado. Y Lola Feria en la producción. Dire Straits. Toda esa aventura comenzaba en Londres, donde 3 amigos compartían piso. Se trataba de los hermanos Mark y David Knopfler, todo junto a John Easley. Mark trabajaba como maestro de escuela. David era asistente social y John se defendía en una tienda de discos. A ellos se solía unir un amigo, Pete Withers, quien era el único que estaba introducido en el mundo de la música. Poseía experiencia como músico y todo tras haber participado en algunos grupos. En 1977, Pete y Mark deciden crear un grupo. Pete sugiere el nombre de Dire Straits, algo así como situación límite, porque no tenían ni una libra. Juliet. on different streets. They both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh Romeo, yeah. You know I used to have a scene with him, Juliet, when we made love. You used to cry, you said I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. I can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I'll do the stars with you anytime. Now Julia, when we made love, you used to cry. Said I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for love. You know the movie song. When you gonna realize it was just the time was wrong. Romeo, you sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that you made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it? Romeo y Julieta, nada que ver con Shakespeare en absoluto y con alguna similitud con otra de las grandes obras maestras de la música norteamericana, la banda sonora de West Side Story. Dire Straits, una superbanda que en el año 77 creaban el grupo, sugiriendo ese Dire Straits que hacíamos, al que hacíamos en referencia hace un momento. Al año siguiente publican un primer disco, se llamó igual que el grupo, y algunos meses más tarde, Communiqué, una segunda producción, y por cierto, el menos vendido de toda la banda. Eso sí, supieron compensarlo. Sacan, no mucho más tarde, Making Movies, haciendo películas, una vuelta al rock clásico con temas más fuertes, algo que gustaba al público. Romeo y Julieta. La canción, la segunda canción de ese Making Movies en la banda, un tema que seguramente hacía mucho tiempo que no escuchaban. Quizá ocurre algo parecido con el próximo. Dejamos Europa, dejamos el Reino Unido y nos adentramos en uno de los grupos esenciales en la historia de la mejor tradición americana de la música de calidad. Davy Brothers, banda norteamericana, rock fundamentalmente, pero también han sabido acercarse con éxito, con elegancia y con eficacia a otras historias, a otras tradiciones musicales. Una banda que en principio pues se formaba en 1970, 7 años más o menos antes que Dire Straits. Al frente, Tom Johnston, guitarra y voz. Además de él estaban John Hartman, batería y percusión, el bajo Greg Murph. En el año 74 se les une el guitarrista Jeff Baxter y no mucho después el teclista, empezó como teclista, Michael McDonald, este último incorporando elementos de la música soul que también conoce. Un tema perfecto. Además de éxitos, viejos éxitos como Long Time Coming. ¿Quién no conoce esta vieja canción? ¿Qué es lo que cree un loco? What a Fool Believes. ¿Qué es lo que cree un loco con Davy Brothers? Una canción escrita precisamente por Michael McDonald, que llegó al grupo después de que el disco Take It to the Streets se convirtiese en platino en los Estados Unidos, en el año 76, y después de la aparición de uno de los compilatorios de éxito de los Davy Brothers. Pero fíjense ustedes qué gracia, porque todo esto sucedía por la necesidad de sustituir durante una gira al cantante original de los Davy Brothers, a Tom Johnston, que tuvo que ser hospitalizado por una intoxicación alimentaria, y entonces pues contrataban a Michael McDonald. Canción magnífica de Michael, de Kenny Loggins, casi nada, una versión muy conocida esta, la de Davy Brothers, pero bueno, se han reconvertido a través de los años. Por ejemplo, el mismo Michael, ya en solitario, la recogía en el 78, en su disco Minute by Minute. Se afirmaba que Michael Jackson contribuyó al menos con una pista de acompañamiento a la grabación original de Davy Brothers, pero esto fue al parecer desmentido por miembros del grupo. Vuelta a España. Lobo Hombre en París. Es la música de La Unión, un supergrupo nacional que nacía en 1982, que han vendido más de 2 millones de discos, recibiendo en 2006 un doble disco de diamante por toda su carrera discográfica. De marzo del 84, como pasó el tiempo. Así, la Unión presentaba en una sala de Madrid esta canción, Lobo Hombre en París, la que estábamos escuchando. Pues vendieron 200.000 singles, cuando se vendían discos, siendo número uno en ventas durante 9 semanas consecutivas. 2 discos de oro aquí en España. No estuvo mal. Lobo Hombre en París es, no sé si lo saben ustedes, me imagino que sí, es una canción del rock alternativo con influencias de indie, de la música indie escrita e interpretada por la Unión, como parte de un disco, el de debut, del año 1984, como decíamos antes, que se llamó Mil Siluetas, y además, desde luego, uno de sus mayores éxitos, sin lugar a dudas. Una canción basada en un cuento del escritor francés Boris Vian, una banda que nos dejaba, lamentablemente, en mayo de 2020. Bill Withers es el próximo, así dejamos Europa, dejamos por el momento España y retornamos a los Estados Unidos. Bill Withers fue un músico y cantautor norteamericano, famoso sobre todo en los años 70, pero también en la década de los 80. Algunas de sus canciones más conocidas, Lean on Me, Ain't No Sunshine, Use Me, Just the Two of Us, grabada con el saxofonista Grover Washington Jr., o lo que estamos a punto de compartir, además de Grandma's Hands, las manos de la abuela. Lovely Day va a ocuparnos en los próximos minutos aquí en estas historias de la música, que son protagonistas con todos ustedes en esta emisora que los quiere bien, Canal Sur Radio, y que tiene mucho que ofrecerles. Con Lovely Day, ¿no es un día adorable? Pues estuvo en el ejército, 18 años, con esa edad se alistó en la Armada de los Estados Unidos, estuvo, no crean ustedes, casi 10 años. Durante todo ese tiempo se empezó a interesar en interpretar y escribir canciones. Deja la Armada en el 65, hace más de medio siglo, se va a Los Ángeles, se muda a California con la intención de iniciar su carrera musical. Withers trabajó en diferentes empresas mientras grababa maquetas con su propio dinero e interpretaba esas canciones en los clubes nocturnos de Los Ángeles. Ain't No Sunshine, la primera de sus canciones, se negó a dejar su trabajo ya que él creía que la música era una industria voluble, volátil, y se consideraba aún un novato en comparación con otros artistas. Lovely Day, una canción de este cantante de soul y rhythm and blues que escribió junto a Skip Scarborough, lanzada en el año 77. Un magnífico disco. Bueno. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, con Nuria Durán.